Mi nombre es Maynor Picado Camareno y estamos integrando a la asociación Voz del Pueblo, que es una organización de la comunidad civil de acá de Bagaces y la que prácticamente ha venido a encabezar el movimiento de presión para las instituciones que tienen que ver con el problema de arsénico en el agua. Haciendo una reseña del tema de arsénico, consumo humano acá en Bagaces, debo decirles que a partir del 2012, marzo del 2012, el gobierno de la República firma un decreto de emergencia sanitaria para facilitar el accionar de toda la institucionalidad relacionada en el tema. Pero años atrás, puede ser unos 6 años atrás, ya hay documentación donde la IA tiene conocimiento de esta situación y nunca fue una información pública a las comunidades. Los parámetros ya habían sido superados por la contaminación de arsénico y aún así nunca se dijo nada al respecto. Esto nos tiene muy molestos porque prácticamente han puesto en riesgo la salud de todo el cantón, de todas las comunidades acá. Aparte de poner en riesgo esto, pues es un agua que no es potable y aún así el AIA siempre la cobró como si fuera potable. Y obviamente lo más molesto es que hayan puesto en riesgo la salud pública.